funcionar, así que desde acá le agradecemos a Estela de la Cuadra, que seguramente la estaremos llamando a lo largo de este año. Recordemos que Estela de la Cuadra tiene 7 familiares desaparecidos y está buscando a Ana Libertad, una sobrina apropiada. Estela de la Cuadra es una referente de los organismos de derechos humanos, así que nos estaremos comunicando a lo largo del año. Exactamente, así que bueno, le agradecemos a ella que estuviera ahí al tanto con nosotros y ya vamos a tener una nueva comunicación con ella. De 1936. Ha comenzado la guerra civil. La guerra civil española. Porque no podemos aspirar a ninguna clase de justicia mientras quede en pie la mayor de las esclavitudes. La que os obliga a renunciar al amor, a la ternura, al afecto, a la amistad. La que os obliga a arrojar vuestras vidas a la voracidad sexual de unos desconocidos. La que lleva a la mujer a vender su propio cuerpo. Sea en ofrenda pública en la calle, el amor debe ser libre, no comprado. Acudidos son aquí. Empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. La lucha que nos parió. Indica que estamos en la parte, en la sección, columna, área, vamos a ponerlo cualquier definición de género, y lo que comentábamos al principio con nuestra compañera Paula son de los diferentes escraches que hubieron en nuestra ciudad, primero a Barreda y luego a Piombo, el juez federal. Vamos a empezar por Barreda. La semana pasada aparecieron 4 o 3 pancartas con la leyenda que decía: Barreda asesina, asesino de mujeres, la justicia te libera, la sociedad te condena. Recordemos que Barreda asesinó a toda su familia. A 4 mujeres de su familia en el año 92, entre ellas su esposa, su suegra y sus 2 hijas. Sí, en ese marco tengamos en cuenta que en la Argentina existe el divorcio, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, para tenerlo en cuenta. Esta semana aparecieron en Plaza Italia, en la estación de trenes y en 1148, que es donde está su vivienda, estos carteles que decían: Barreda, asesino de mujeres, la justicia te libera, la sociedad te condena. Esto apareció en realidad el fin de semana pasado, y en la semana justamente la pancarta que estaba en su casa, frente a su casa, la sacaron y pusieron otra, con otra leyenda, para contestar. La leyenda decía: basta de hipocresía, viva Barreda y Berlusconi. Ajá. ¿Cómo para contestar? Sabemos que estamos en una sociedad platense marcadamente machista, donde en general defendemos a los misóginos, a los femicidas, en nuestra sociedad argentina también. Bueno, esta fue la contestación. Algún grupete que contestó a esta pancarta que repudiaba, vamos a decir, que desde el 20 de marzo Barreda fue beneficiado con la libertad condicional desde la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Y desde que ha quedado con esta libertad condicional, no ha venido a La Plata porque él está viviendo con su nueva pareja en el barrio de Belgrano de Capital Federal, digamos. Y bueno, en contestación a esta pancarta, haciendo un escrache público, digamos, a de que esté libre con esta libertad condicional, hubo otra gente que contestó con: basta de hipocresías, viva Barreda y Berlusconi. Claro, bueno, creo que todavía la sociedad argentina se merece una profunda reflexión sobre los derechos de las mujeres. Recordemos que el sábado pasado también hicimos hincapié sobre una de las medidas en contra del aborto, que tenía que ver con una caminata. Y bueno, en algún lugar estamos, a partir de la columna de género, retomando todas estas discusiones para ponerlas sobre la mesa. Por otro lado, tenemos el escrache a Piombo, ¿no? Recordemos que Piombo es docente de la Facultad de Derecho, o sea, es un encargado de formar a los abogados y futuros jueces. A los futuros abogados, sí. El pasado martes, en la puerta del aula número 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, el juez Horacio Daniel Piombo da clase y es también, bueno, él pertenece al Tribunal Número 1 de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Este martes pasado, él debía dar clases a las 16 horas, pero no se presentó a su clase porque el día anterior, saliendo de su despacho, que queda en 7:56, 56, 1917 se tropezó con una escalera. Entonces al otro día no fue a clase, justamente cuando la coordinadora Sandra Ayala Gamboa y agrupaciones del sector estudiantil estaban iniciando un escrache a este juez que, recordemos, dejó libre, sobreselló, a un pastor evangélico que había abusado de dos menores, aduciendo de que estas jóvenes tienen experiencia, que porque son provenientes de sectores marginales, de sectores populares, sus experiencias sexuales son antes de tiempo que la mayoría de las mujeres, entonces esto no fue parte de una violación, sino parte de lo que ellas viven cotidianamente. Después de estas dos violaciones, porque fueron dos menores que este pastor evangélico hizo, estas chicas quedaron embarazadas, vamos a recordar. Tengamos en cuenta que lo complejo de esto es que sienta un precedente cargado no solo, digamos, con el no enjuiciamiento a un violador, sino que sienta un precedente para otras causas vinculadas a denuncias de estas características. Exactamente. Pero bueno, género, un salpicadito me gustaría dar también, porque en Citibel hubo un caso particular acá en La Plata, donde también pasó con un violador de dos de sus hijas, queda en libertad, y la razón del fallo tiene que ver que es considerado como buen vecino e ingeniero. Digo, bueno, pero ¿no? Es una de las cosas que vos mencionabas anteriormente y que tiene que ver con que, en general, los violadores, los abusadores, gozan de una, digamos, como de una opinión pública muy favorable hacia ellos, porque su estructura, su forma de sociabilización con los vecinos, siempre es el buen vecino, el que te va a prestar algo, el que es muy buen padre, es muy buen esposo, y en general estas características de estos varones pueden esconder todo esto. Entonces, claro, Barreda, cuando uno le habían muchos medios locales que le preguntaban a los vecinos de Barreda, bueno, pero usted qué piensa, que Barreda haya salido libre, que esté con libertad condicional, no es un buen vecino, además ya habría que dejarlo en paz para que él pueda hacer su vida, digamos, en libertad, porque ya es un hombre grande, digamos, ¿no? Sí, recordemos entonces, para ir cerrando la columna, que por un lado tuvimos un escrache a Piombo, que es docente de la Facultad de Derecho, pero que no es el único. Digo, y esto nos pone en el lugar de poder pensar quiénes son los formadores de los futuros abogados y jueces de la Argentina. ¿Por qué? Porque por otro lado, la Facultad de Derecho, tenemos a Soria y a Mayón, que ambos dos también están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad. Y estos dos últimos que acabo de nombrar también están dictando clase en la Facultad de Derecho.